Los espacios culturales en la periferia sur de la ciudad de La Plata luchan para seguir en pie. Este 25 de mayo, Plaza Los Robles se convierte en una kermés barrial para diversión de los vecinos, con la intención de ayudar al espacio en común del barrio. En los próximos meses, Plaza Los Robles cumplirá 10 años de su creación, hecha de la mano de Roberto Barragán y un grupo de vecinos que lo acompañaron desde entonces. Hacemos todo entre vecinos y ya los vecinos, cada uno tiene que mantener una familia, tiene que mantener su vida en la familia, y ya cuesta cada vez más mantener la familia. También cuesta más mantener el trabajo en el centro cultural, en la plaza. Cada vez cuesta más en tiempo, en dinero y en esfuerzo en general. Cada vez se complica más para hasta tener tiempo para poder hacer todo lo que uno le gustaría hacer, arreglar, organizar, pero con la ayuda de algunos vecinos y muchísimas ganas seguimos intentando hacer las cosas. Y ahora con el bingo barrial y la kermés barrial, son dos iniciativas nuevas para tener algún ingreso más para poder seguir con la plaza y el centro cultural. Con mucho esfuerzo, los vecinos intentan reconstruir y mejorar esta plaza, y el miércoles, aprovechando el Día Patrio, se realizará una kermés barrial con juegos, circo y música en vivo. Reportó Inés Tonarelli, de FM Resistencia, para Noticiero Farco.